el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Muy bien, seguimos aquí en el Enredando las Mañanas, este jueves 21 de octubre. Bueno, vamos a cubrir un tema que está afectando acá en Punilla, una planta hormigonera, la empresa Tejamax, que está contaminando fuertemente el ambiente. Tenemos en línea a la abogada Marcela Fernández. Buenos días, Marcela. Mariano te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo a ustedes, a la audiencia. Bueno, muchas gracias por estar al aire acá en el Enredando las Mañanas. Sabemos que hay en curso un amparo ambiental colectivo y se está esperando que el juez dictamine la cautelar para el cese de actividades. Sí, la verdad que en concreto, digamos, hace tres años la empresa planea instalarse en este sector, lo logra hacer, logra que la municipalidad de Tanti la habilite sin ningún requisito extra y sin ningún argumento más que generar puestos de trabajo, que en total en la planta son 5, ni siquiera, y uno solo pon, que es mano de obra local, o sea, por una persona de Tanti, digamos, se justificó toda esta obra de esta envergadura en una zona residencial, ¿no? Esto aclaremos porque Tanti tiene una pequeña zona industrial, pero consiguieron una excepción al código y instalan de un día para el otro en una zona turística, como es este corredor turístico de la 38 en ese sector, donde colindan, ¿no?, Tanti, Villa Santa Cruz del Lago y Parque Siquimán. O sea, hay hoteles, cabañas, comercios, varios. Instalan una, de un día para el otro, aparece montada una planta de hormigón, sin estudio de impacto ambiental, sin aviso de proyecto, ningún tipo de autorización de la Secretaría de Ambiente. Y comienzan a producir. El tema es que la Secretaría de Ambiente termina dictaminando de que no corresponde un estudio de impacto porque en los anexos de la Ley de Ambiente no figura la palabra hormigón. Nosotros entendemos que esa enumeración es meramente ejemplificativa, enunciativa, y cualquier actividad que pueda llegar a contaminar el ambiente debe pasar por instancias de una evaluación de impacto, ¿no? O sea, estudio de impacto más audiencia pública. Recurriendo a la justicia, estamos a la espera de una cautelar desde hace bastante, ¿no? Bastante tiempo desde que se inició el amparo. Todavía no ha sido dictada, en la duda la empresa ha seguido trabajando y por supuesto alterando la vida de todos los vecinos, porque es invivible, digamos, el ambiente, no solo por el material particulado que vuela, porque todos los áridos están a la intemperie, al aire libre, por allí lo tratan de aplacar regando con una manguera con el agua de la red, ¿no? O sea, con una escasez hídrica terrible, la gente le hacen multas o le cortan el servicio, pero la empresa puede regar sus áridos al aire libre. Utiliza el agua también para el lavado de camiones, donde todos esos residuos contaminantes son descargados al suelo. Pensemos en los desagües, ¿no? Y en los desagües pluviales o cuando están las escorrentías pluviales, toda esa agua, ese suelo, digamos, contaminado, va a terminar a las aguas del San Roque, porque contamina a su vez un arroyo que es el de Las Catas, que está allí y que lleva, desemboca por pendiente, obviamente, en el dique San Roque. Una parte de todo ese predio está en la reserva hídrica Los Gigantes, y no obstante estar en una reserva, la Secretaría de Ambiente no les pidió un estudio de impacto ambiental. Bueno, o sea, hay contaminación en aire por las partículas y todo este material que vuela, contaminación en suelo porque caen todos los restos de la producción a raíz del lavado, y por supuesto del agua, ¿no? O sea, suelo, agua, toda esta cuestión que recién explicaba, más la contaminación sonora que es importantísima y es la que le está marcando, o sea, calculen que un radio de 6 cuadras, 7 se escucha cuando prenden una máquina, bueno, la gente más próxima obviamente la está pasando muy mal, están con tratamientos médicos en algunos casos. O sea, todo lo que pasa en una es cuando hay una ausencia de planificación y cuando son las empresas las que deciden las políticas, ¿no?, de gobierno. En este caso, el municipio de Tanti quedó pintado, digamos, y no le importa la gente que vive en su localidad, porque de otra forma no se explica cómo han autorizado semejante emprendimiento de hormigón en medio de una zona residencial. O sea, hay un desprecio por la vida de los ciudadanos, superlativo, ahí, digamos. Marcela, ¿no? Perdón, ahí es donde se realiza un cambio de uso de suelo sin participación ciudadana también. Exactamente, el Consejo aprueba en excepción al Código de Edificación que se unifiquen estos terrenos que están ahí a la vera de la ruta y autoriza a la empresa. Lo raro es que es un municipio que se pone tan estricto con la gente que tiene posesiones y sin embargo la empresa es poseedora de todos estos lotes y no tuvo ningún problema en construir en infracción al Código de Edificación. O sea que la vara siempre es diferente para el ciudadano común que para esta gente, empresarios, que bueno, evidentemente tienen mucho poder sobre los concejales y sobre el intendente mismo, ¿no? Bien, la semana pasada estamos al tanto que, bueno, en esta causa en tribunales se presentaron 3 testigos. También ha habido una persona que falleció en el transcurso de estos 3 años por toda esta contaminación, ¿no? Contanos un poco cómo es actualmente la situación de la causa luego del día de testimonios. Bien, la semana pasada estuvieron los testimonios de la parte actora, o sea, de los amparistas, y esta semana 2 testimonios de la empresa, que estos testigos fueron obviamente personal de la empresa, ¿no? O sea, apoderados de la empresa, y que terminaron reconociendo que, por ejemplo, las piletas de lavado, de decantación, de los materiales contaminantes no se han hecho porque los vecinos interpusieron un amparo, ¿no? O sea, como si tuviera algo que ver una cosa con otra. Uh-huh. Y los vecinos que declararon la semana pasada describieron toda esta situación que estamos hablando, ¿no? Cómo se maneja la empresa con el tema horarios, regado indiscriminado, lavado de camiones, sin los cuidados debidos, sin las medidas de seguridad, ¿no? Todo esto, y relataron también la experiencia, lamentablemente, de perder un vecino que si bien tenía patologías y era una persona más grande, digamos, había mejorado sustancialmente su salud, se había mudado hacía poco a Córdoba con otros trastornos y había mejorado muchísimo por la calidad del aire hasta que se instaló la empresa, donde empezó su deterioro gradual, no solo físico, sino también emocional, ¿no? Porque hay que vivir al lado de una de estas plantas es no solo una tortura desde lo físico, sino desde lo psíquico, porque, bueno, imagínate que estás tranquilo en tu casa y prenden una máquina y empiezan a remover todas esas piedras y convivís con todo ese ruido, además de toda la cuestión de pensar lo que estás respirando, ¿no? O sea, que hasta dónde, digamos, que todos estos son materiales que ingresan al organismo y se depositan en los pulmones y te pueden traer problemas a futuro. Entonces, ni hablar de mascotas, que ya hay 2 o 3 mascotas que fue fulminante, que fallecieron así, murieron al poco tiempo, ¿no?, de instalarse la planta. Uno se muda a estos lugares, ¿no?, para buscando aire limpio, ¿no?, aire puro, y se encuentra con que le instalan una fábrica de cemento al lado de la casa, una cosa así, ¿no? Y sí, te levantaste un día y tenés otro panorama. Inclusive gente que tiene cabañeros, hoteles, que le han cancelado reservas cuando llegan ahí o adelantan y se van. O sea, imagínate que el impacto turístico en los que tienen este tipo de emprendimientos también es negativo. O sea, sí, lo raro es que en el municipio de Tanti se supone que su perfil era turístico y en lugar de cuidar al turismo, lo están espantando con este tipo de, de instalaciones, ¿no? Que debieran tener, nadie dice que no se fabrique el hormigón, pero en los lugares que tiene que ser, o sea, donde están las zonas asignadas para zonas industriales, y previo pasar todo un proceso participativo, porque si no la gente nunca puede decidir nada, ¿no? O sea, nos imponen estas formas de producción los poderosos nada más. Y estas excepciones que hacen los consejos deliberantes, ¿no? Que esto está dentro del marco, digamos, de la cuestión legal, digamos, o sea, roza, digamos, lo ilegal. Por supuesto, porque además ni siquiera el argumento es contundente. El argumento es generar fuente de trabajo. Una sola fuente de trabajo. Y a lo que voy. ¿Cuántas generó? Una sola en la localidad. Una locura. Y es facilitarle la llegada del hormigón a, no sé, estos emprendimientos como el ese que está instalado ahí a las costas del lago, en absoluta prohibición a la ley, y sin embargo están los, entre comillas, estos grandes empresarios vendiendo, ¿no? Vía Véneto y otros. Me refiero a dónde va todo ese hormigón. Y bueno, se necesita para todos estos emprendimientos que también son ilegales, porque no se puede construir como se ha construido ahí encima del lago San Roque, o en predios de zona roja, porque de Vialé para adentro, digamos, a monte adentro, también sabemos que hay emprendimientos que están tratando de avanzar, y bueno, el hormigón es para toda esta gente, ¿no? Pero ese es otro punto. ¿Qué tiempos tendríamos para que el juez dictamine la cautelar, digamos? Primero te quería preguntar, y después se estaría buscando el cese de actividades en principio, y después que esta planta se mude, ¿no? Que se retire. Exacto. Sí, sí, nosotros pedimos el traslado, que no es para nada complejo, porque es muy simple montar una planta de estas, ¿no? Por lo pronto es la cautelar. El juez está esperando el resultado de unas mediciones que ordenó hace ya 2 años. Pasa que cuando han ido a hacer las tomas de muestras, en 3 o 4 ocasiones las hemos tenido que impugnar, porque la hacen cuando la empresa no funciona, o alguien les avisa, o cuando llega el personal, ya sea policía ambiental, dejan de funcionar, dejan de prender las máquinas, no se puede hacer la toma de muestra, por ejemplo, de sonido, o la del material particulado, que alguien evidentemente saben ellos que van a ir, y al día anterior riegan todo. Entonces, si riegan todo el predio con la manguera, no vuela nada. Entonces los análisis dan modificados. O sea, las tomas de muestras siempre se tienen que hacer con una condición climática desfavorable, y no preparando todo, montando todo esta escena, digamos, para que los resultados den como ellos esperan, ¿no? Entonces hemos tenido que, lamentablemente, venir impugnando cada toma de muestra que se hace, porque lo tenemos registrado, filmado, o sea, todo, y casualmente el día que la empresa no está funcionando vienen los aparatos estos a medir. Entonces, bueno, nos enfrentamos a todo tipo de trampas en este tipo de procesos, ¿no? Pero una vez que estén esos resultados, el juez tendría que resolver ya sobre la medida cautelar. Una clara complicidad con el poder político, ¿no? De turno ahí, en la zona. Y alguien, se ve que alguien les avisa, o bueno, estas cosas no son sorpresivas, y bueno, sabemos cómo es, ¿no? Siempre se ve que algún teléfono funciona. Bueno, Marcela, no sé si queda algo importante por agregar para la nota. En principio, bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Muchísimas gracias a ustedes, al contrario, por estar atentos a este tema, y bueno, y mostrar este tipo de realidades que esperemos que algún día cambien, ¿no? Bueno, te mandamos un fuerte abrazo entonces. Muchas gracias por la nota. Saludos. Saludos a la audiencia. Gracias. Buen día. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos.